de esta próxima medianoche, aunque ya no se esperan rachas tan fuertes como las de esta mañana. Tenemos 12 grados ahora mismo en el centro de la capital. Que tengan una buena tarde. Adiós. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Gracias por seguir acompañándonos. Vamos a preguntar enseguida a nuestro meteorólogo Jordi Carbó qué nos trae la borrasca Karim, que mantiene en alerta prácticamente a todo el país, cuando todavía no hemos olvidado las secuelas de Jorge, que nos ha dejado un fin de semana en el que casi hemos salido volando. Estamos además, como es lógico, muy pendientes de todas las novedades del coronavirus. El huésped más molesto que hemos tenido en los últimos años deja ya al menos 115 personas contagiadas. El coordinador del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, no descarta la posibilidad de tener que elevar el nivel de prevención en zonas muy concretas. Si pasamos a un escenario mayor en algunas zonas concretas, una zona muy concreta de Madrid y una zona muy concreta del País Vasco. Las medidas que se implementan tienen un impacto socioeconómico importante que no es fácil asumir por la sociedad ni por los sistemas no sanitarios que se verán desbordados, sino también nuestra estructura económica, soporte social, etcétera. En esas zonas se pasaría del actual estado de contención al de mitigación. Hay además una decena de casos en los que sigue sin saberse si son importados o se pudo producir algún contagio dentro de nuestro país. Y se observa con especial atención lo que afecta al menos a 7 personas en Torrejón de Ardoz. Creo que tenemos alrededor de 11 casos asociados a las dos situaciones que se han dado en Torrejón, si no me equivoco. Es un grupo evangélico. Si no les importa, no les voy a decir mucho más. Preguntaremos enseguida al experto en salud pública por las decisiones personales que debemos adoptar en las actuales circunstancias. Es José Martínez Olmos, que además de médico tuvo responsabilidad directa en el Ministerio de Sanidad durante los tiempos de la gripe A. Le tocó lidiar directamente con ella cuando era secretario general del Ministerio entre 2005 y 2011. Y les contaremos la situación de los mercados, que siguen en caída libre. Manda el miedo, sobre todo después de que la OCDE haya advertido del riesgo de recesión en la eurozona. El presidente de los empresarios españoles, Antonio Garamendi, aprovecha para pedir al gobierno que rectifique algunas decisiones económicas. La realidad es que si a eso añadimos un cambio radical de la reforma laboral, si a eso añadimos más impuestos y si añadimos otras medidas, pues lo único que van a provocar es todavía más caída de esa incertidumbre. Hora 14. Vamos a volver a Córdoba. ¿Alguna novedad, María Eugenia Vilches, sobre ese posible nuevo crimen machista que conocíamos poco antes de las dos en Posadas? Bueno, que han sido los vecinos los que han alertado a las fuerzas de seguridad al ver cómo el agresor entraba portando el arma blanca en la vivienda de la que hace pocas semanas era su pareja. Allí consumaba el crimen, después se autolesionaba, ha sido ya trasladado al hospital. La víctima tiene 65 años, el agresor 69. Estaban empezando los trámites de separación. Gracias. En cuanto a la borrasca Karim, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Habremos tenido una noche de aupa con las secuelas de su antecesora. Jorge, para hoy creo que se prevén vientos de hasta 120 kilómetros por hora y alerta de lluvia, nieve, oleaje importante en el Cantábrico. ¿Es el peor temporal de los muchos que llevamos ya en este invierno? Bueno, va a ser difícil superar Gloria, sobre todo por su persistencia y por la cantidad de agua que dejó en el Mediterráneo, pero algunas rachas de viento recuerdan a esa situación. Por ejemplo, en Valdezcaray, en La Rioja, en zona de montaña, 176 kilómetros por hora. Mucho viento, sin duda, y es alerta que se mantiene en prácticamente todo el país, pero especial atención en el Cantábrico por el oleaje y en toda la mitad este de la península, también Baleares, por esas rachas de viento que todavía pueden superar los 100 kilómetros por hora. Con un estado de cielo cambiante, no os fíes de los ratos de sol, porque en cualquier momento las nubes se compactarán con chubascos y ojo a la cota de nieve, porque como la temperatura irá bajando y en la mitad norte, también el centro se situará por debajo de los 1000 metros, de los 1200 en las montañas del sur. Jordi, gracias, un saludo, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Es lunes 2 de marzo, Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana una ley marcada por la polémica, Antonio, la de libertad sexual. Sí, va mañana al Consejo de Ministros, la ha impulsado el Ministerio de Igualdad y ha despertado objeciones en la parte socialista del Gobierno. Entienden que el proyecto invade competencias autonómicas, regula aspectos que van incluidos en la Ley de Protección de la Infancia y también toca elementos de la Ley contra la Violencia de Género. Escuchamos a la portavoz María Jesús Montero y a la ministra Irene Montero. El texto que va es un texto que ya está perfectamente estudiado y trabajado por todos los departamentos, pero la clave es que el Código Penal permite por primera vez en España perseguir todas las violencias sexuales, reconociéndolas como formas de violencias machistas. Muere en el mar. Un niño ha fallecido al hundirse la embarcación hinchable en la que viajaba junto a otras 47 personas hacia la isla griega de Lesbos. Otro inmigrante ha muerto en la zona fronteriza entre Grecia y Turquía, mientras que el portavoz del gobierno heleno Habla de una amenaza grave para su seguridad nacional. Mañana la presidenta de la Comisión Europea y los del Consejo y el Europarlamento van a visitar la zona fronteriza. Ante el juez. Hoy están declarando tres hombres que han sido detenidos este fin de semana en Barcelona por agredir sexualmente en grupo a una mujer que estaba inconsciente. Además, grabaron y fotografiaron dicha agresión. Miles de desaparecidos. Las fuerzas de seguridad buscan a 5.529 personas en este momento, de las que la mitad son menores. Según los datos que se han presentado hoy, más de un millar son casos de menores extranjeros tutelados que se fugan de los centros de forma voluntaria. Contra el acoso en el trabajo. España firma el convenio de la Organización Internacional del Trabajo para que los casos de violencia o acoso en el entorno laboral sean considerados como tales en todos los contratos y también en los viajes o en los cursos de formación. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. En todos los ámbitos, de incluso las comunicaciones digitales, los tránsitos, cualquier desplazamiento que exista de trabajo, todo esto ahora va a ser entendido como un supuesto de violencia y de acoso en el trabajo. Blázquez avisa. El presidente de la Conferencia Episcopal, cuyo mandato termina mañana, ha dicho hoy a los obispos que no entiendan las elecciones en la Iglesia solo como una manera de repartirse el poder. Las elecciones no son un reparto del poder, no es una oportunidad de acumular prestigio, sino ocasión para mostrar disponibilidad al servicio. Y más efectos en el deporte. Del brote de coronavirus que obliga a posponer no solo el primero, sino también el segundo Gran Premio Mundial de Motociclismo de este año. Después de que se decidiera suspender el de Qatar, tampoco se va a disputar en la fecha prevista el de Tailandia. El telegrama, Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Recep Tayyip Erdogan, señor presidente de Turquía. Un bombardeo ruso ha causado 34 bajas en las fuerzas turcas que combaten contra el régimen enemigo de Bashar al-Assad, empeñado en completar su avance sobre la provincia de Idlib. Es el amigo Putin, suministrador de armas, quien ahora le golpea. Su réplica no es al agresor, sino que reclama a la OTAN y amenaza a la Unión Europea. Empujar a los casi 4 millones de refugiados sirios que alberga su país contra las fronteras de Grecia deja a los inermes desesperados y exige la inmediata intervención internacional. Sea. El telegrama. Miguel Ángel Aguilar. Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Con Vibus tienes tu primer préstamo hasta 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles. Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos. Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10. Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Chequeo a España. Caminos para la reflexión y el diálogo. Abrimos el mayor espacio de debate sobre nuestro país. Política. Economía. Igualdad. Cultura. Exteriores. Cambio climático. Educación. Sanidad. 18 de marzo. Teatro Real. De 9 a 22 horas. Cadena SER. 5 días. El País. Banco Caminos. Bancofar. Eventosprisa.com. Hora 14, José Antonio Marcos. Vamos a empezar con los datos que ha aportado el coordinador del Ministerio de Sanidad sobre la crisis del coronavirus. Al menos 115 casos confirmados en nuestro país. Teresa Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, quizá lo fundamental de esta comparecencia ha sido el reconocimiento de que en alguna zona concreta se puedan modificar los actuales criterios de contención de este brote. Sí, se ha referido específicamente a Torrejón de Ardoz y a Álava. Si es necesario, ha dicho, en las próximas horas podrían pasar a la fase de mitigación, pero todavía no está nada decidido, hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque las implicaciones sociales y económicas de hacerlo son grandes. Podrán entender que plantear cierres de escuela, por ejemplo, tiene implicaciones sociales importantes porque los niños no se pueden quedar solos en casa. Pues todo esto hay que valorarlo con mucho cuidado, hay que hacerlo en el momento justo. No es fácil acertar con el momento justo, pero tenemos que intentarlo. De la misma forma, los agrupamientos de profesionales implican riesgo en algunos casos. Por lo tanto, hay que valorar opciones de teletrabajo, hay que valorar muchas cosas. La medida implicaría asumir que en esas zonas no se puede controlar la transmisión y solo se puede evitar que se extienda. Por la tarde, José Antonio, se va a celebrar una nueva reunión con las comunidades implicadas para volver a evaluar la situación. Ahora mismo se puede decir que este virus tiene presencia prácticamente en todo el territorio. Son muy pocas las provincias que se libran de su presencia. Sí, hay presencia del virus en toda España, menos en Galicia, La Rioja, Murcia, Aragón y Ceuta y Melilla. Eso sí, el 90% de los casos son importados de personas que estuvieron en Italia o relacionados con ellas, y la mayoría son pacientes leves. La gran mayoría no es que sean leves, es que de hecho hay muchos que se están tratando a domicilio y hay algunos que ya están recuperados, ¿eh? Con lo cual, la gran mayoría, la inmensa mayoría, son casos leves. Un total de 5 casos graves ingresados en la UCI. Solo en uno de estos casos, un hombre de Castilla-La Mancha, todavía no se ha podido realizar la encuesta epidemiológica por su estado de salud y se está investigando de forma indirecta. ¿Hay alguna explicación científica para la situación de Torrejón de Ardoz de Madrid que Simón asocia a un grupo religioso? Pues él mismo no ha querido profundizar mucho sobre este brote entre un grupo de evangélicos. Entendemos que para no estigmatizar, pero el contagio podría estar relacionado con los diferentes ritos dentro de la liturgia, como el hecho de darse la paz en la religión católica. Es un agrupamiento de casos asociado a un grupo religioso. Ya saben que en Corea el inicio del brote comunitario, de la transmisión comunitaria en Corea, se asoció a un grupo religioso. En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares. Creo que de cara a la Semana Santa también ha dicho que es una cuestión de lógica evitar el besar a las imágenes, aunque si hay que establecer esta recomendación lo harán ya las comunidades. Pues muchas gracias, Teresa. La presidenta de la Comisión Europea, acompañada por los comisarios de Sanidad, Transportes y Economía, compareció ante los periodistas en Bruselas para explicar el seguimiento que las autoridades comunitarias están realizando de esta crisis. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, se intentan evitar los mensajes alarmistas, pero al tiempo se envía un mensaje a la población para prepararse ante un inevitable aumento de casos. Oficialmente se eleva de moderado a elevado el riesgo de contagio. ¿Qué consecuencias tiene este cambio de criterio, Griselda? Bueno, de momento las instituciones asumen con el cambio que el coronavirus no ha hecho más que empezar, así lo han dicho hoy, asegurando que hay que prepararse a nivel europeo para un aumento de esta crisis sanitaria, sin datos, porque no quieren aumentar la sensación de pánico, pendientes de las decisiones de los Estados miembros, porque son competencias nacionales que cada uno precisan, vincula a sus casos, argumento con el que justifican decisiones distintas ante el mismo riesgo, que a nivel económico, eso sí, tendrá una respuesta coordinada. Vamos a escuchar al comisario Gentiloni. We will assess requests. Vamos a estudiar las demandas con espíritu de solidaridad ante esta situación extraordinaria. Estamos todos trabajando en una respuesta coordinada, dice el comisario de Asuntos Económicos, mientras sus portavoces confirman que, como saben los técnicos, hay en el sistema del Pacto de Estabilidad previsto una cláusula para situaciones excepcionales que gobiernos como el de Italia desean invocar para poder invertir, para poder hacer gasto, para poder paliar los efectos de la crisis sin que les cuente cómo déficit. Gracias, Griselda. Creo que podemos hablar ya en directo a José Martínez Olmos, que es médico, es experto en regímenes de sanidad pública. Fue número 2 del Ministerio de Sanidad. Le tocó bregar con la gripe A, creo recordar que era el otoño de 2019. Buenas tardes. 2009, perdón. Hola, Buenas tardes, doctor. Quiero preguntar una cosa muy concreta. Si usted ahora mismo estuviera en el Ministerio de Sanidad, ¿haría algo más de lo que están haciendo las autoridades? No, yo creo que las autoridades lo están haciendo de manera impecable, porque están actuando en función de la situación en cada momento, en función de los escenarios. Tenemos un sistema de detección y de vigilancia epidemiológica muy rodado, con experiencias previas ya en otros años, y yo creo que lo más relevante es que la actuación se adecúa a la evolución de un virus que es nuevo y que tiene novedades constantemente, ¿no? Y eso puede conllevar a escenarios diferentes en la respuesta. ¿Y los ciudadanos debemos modificar en algo nuestros hábitos de vida? Bueno, con la información que tenemos, yo creo que primero hay que señalar que afortunadamente la gravedad de la infección pues no apunta a situaciones de enorme preocupación. Es una nueva enfermedad, es un nuevo virus, y por lo tanto hay que tener especial atención, pero también es verdad que la letalidad está siendo baja, no varía con el paso de la semana, y la mayor parte de los casos que se afectan tienen una sintomatología leve. Pero a pesar de eso, yo creo que es un buen momento para recordar que lo que tenemos que hacer es las medidas de higiene que se nos recomiendan. Fundamentalmente, lavarse las manos es un mecanismo fácil y dificulta la transmisión de este virus. Pero le pregunto sobre todo por el transporte público. ¿Hay algún riesgo específico ahora mismo en utilizar, no sé, el metro, el autobús? No. En estos momentos no. Y además yo creo que es muy importante señalar que afortunadamente nuestro sistema de detección y de vigilancia epidemiológica detecta lo que hay que hacer y no es esa la recomendación que ahora habría que hacer a la población, y por lo tanto desde ese punto de vista no hay preocupación. Insiste mucho Fernando Simón, el coordinador del Ministerio actual, en el que ante el menor caso lo que se debe hacer es llamar al 112. ¿Es más adecuado esto que acudir al centro de salud? Sí, porque como la mayor parte de las situaciones tiene una sintomatología leve, se puede abordar en domicilio y se evita sobrecargar los servicios de salud, especialmente para los casos más importantes que pudieran eventualmente ocurrir, no solamente de esta enfermedad, sino de otras, pues no cargar innecesariamente los servicios hospitalarios. Yo creo que esta es una medida absolutamente solvente y que además va a permitir pues poder responder mejor a lo que probablemente suceda en un futuro inmediato, que será un incremento de casos. ¿Usted cree que los medios estamos alarmando a la población? ¿Esto es parecido a una gripe y a una gripe no le damos tanta importancia? Bueno, vamos a ver, es que es lógico que ante una alerta sanitaria internacional que da la Organización Mundial de la Salud, que por cierto, se debería de revisar la forma de hacerlo, porque probablemente ahí haya el origen de alguna alarma mayor de la necesaria, pero es lógico que los medios de comunicación informen, porque a partir de esa alerta sanitaria internacional de la OMS, los gobiernos tienen que articular respuestas de manera obligatoria por el Reglamento Sanitario Internacional, que obliga legalmente a hacerlo, a movilizar recursos y a dar consejos también a la ciudadanía. Y es lógico, por lo tanto, que los medios de comunicación informen. Y luego, como además hay decisiones que afectan a la economía de la sociedad, a la economía de los países, a la economía global, pues yo entiendo esa atención de los medios de comunicación, lo cual no conlleva el que no se deba de hacer con el mayor rigor posible. Y la única manera de incorporar rigor a este tipo de alertas sanitarias internacionales es contar con la opinión de expertos y además valorar que las autoridades sanitarias que tienen esa responsabilidad dan decisiones o dan consejos que están siempre adaptados a la situación. Yo creo que a los medios de comunicación se les puede reclamar que entiendan, para transmitirlo a la sociedad, que la evolución de un virus nuevo tiene momentos diferentes conforme va creciendo la situación de contagio en una sociedad, sea a nivel nacional o a nivel global, y que por lo tanto el cambio de las decisiones puede estar muy condicionado por esa evolución epidemiológica. Por lo tanto, esto es un elemento importante. ¿Qué pasa? Que también es verdad que las respuestas diferentes que puede haber en territorios comunes como el de la Unión Europea generan incertidumbre, y eso obliga a la autoridad a tener que explicar por qué se hace o se deja de hacer alguna situación. Pues agradezco mucho a su compañero de esto aquí en la cadena Salón 14, José Martínez Olmos. Un saludo y gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. Bueno, a nivel global la cifra de contagios se acerca ya a los 90.000 y se ha superado la barrera de los 3.000 muertos. Se sitúa sobre todo en China, donde las autoridades insisten en que se va conteniendo el avance de la epidemia. Rafa Panadero. Sí, allí en China en las últimas 24 horas se han registrado 202 nuevos casos. Esto supone la cifra diaria más baja desde finales del mes de enero, pero es allí también en China donde se localizan casi todas las muertes, 9 de cada 10. Los siguientes países donde más víctimas mortales hay son Irán con 54 y Corea del Sur con 26, cuatro de ellos en las últimas horas. El virus se ha localizado ya en más de 60 países, preocupan especialmente los focos en Italia y en Irán. En Ecuador hay 5 nuevos contagios. Todos habían estado en contacto con la mujer que viajó desde Madrid y desarrolló los síntomas a su llegada. Portugal ha confirmado sus 2 primeros afectados en la ciudad de Oporto. Uno de ellos había viajado recientemente a Italia. Y Australia ha confirmado también el primer contagio dentro de su territorio. El contagio económico es cada vez más preocupante, tanto como que la OCDE augura una reducción a la mitad del crecimiento de la economía mundial, que en el caso de la eurozona se puede traducir incluso en una recesión. Vamos a París, Carmen Vela. El coronavirus amputará el crecimiento mundial este año entre 0.5 y 1.5%. Lo ha declarado la economista jefa de la OCDE, Laurence Boone, en su primera evaluación sobre la epidemia. La crisis sanitaria provocará que la actividad global baje hasta el 2.4% este ejercicio si la infección se contiene, pero si se extiende en Asia, Europa y América del Norte, el PIB global se reducirá al 1.5% con riesgo de recesión en la eurozona y Japón. Esta no es una crisis que los bancos centrales solos puedan salvar. Necesitamos el respaldo de los gobiernos para reforzar la sanidad pública, desarrollar test y vacunas, proteger a los trabajadores, garantizar los ingresos de los grupos sociales más vulnerables y apoyar la actividad empresarial. En el peor de los escenarios, la OCDE no descarta una recesión global, por lo que urge a los gobiernos a actuar de forma enérgica y rápida. En lo referente a España, el banco norteamericano Goldman Sachs prevé una reducción del crecimiento de 5 décimas para este año, una cifra que la gestora AXA eleva hasta las 6 décimas. A primera hora parecía que los mercados intentaban recuperar algo de las impresionantes pérdidas de la pasada semana. El famoso rebote que siempre se espera, pues no ha llegado hoy, porque ahora mismo, Sira Valdés, el rojo sigue siendo muy, muy rojo, ¿no? Sí, los estímulos anunciados por los bancos centrales no han surtido el efecto esperado. Aquí el IBEX, que ha abierto con ganancias de casi el 2%, ahora cede ya un 1.3% y pone en riesgo los 8.600 puntos. Nuevamente, las aerolíneas son los valores más perjudicados y AG, la matriz de Iberia, lidera las caídas en el parque madrileño y en el londinense con más de un 11% en ambos, y Lufthansa pierde más de un 6% en Frankfurt. La mayoría de los selectivos del continente caen en el entorno del 1.3%, excepto Milán, que cede más de un 3%, y el FTSE londinense, que sube tan solo un 0.2%. También los futuros indican que la sesión empezará con caídas en Estados Unidos, aunque allí por debajo del 1%. Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas. Rastreator. Tener olfato. Somos la gran amenaza. Somos los que nos enfrentamos a la basuraleza. Los que estudiamos su origen, sus causas y consecuencias. Los que apoyamos la educación ambiental. Generamos conocimientos científicos y despertamos conciencia. Somos los que actuamos, los que no nos rendimos. Somos la gran amenaza de una gran amenaza. Somos Libera y somos todos. Hora 14. José Antonio Marcos. Salvo sorpresa, el Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de ley de libertades sexuales que promueve el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y que ha despertado el malestar en el Ministerio de Justicia y otros departamentos dirigidos por responsables del PSOE por entender que, entre otras cosas, invade competencias o colisiona con la ley contra la violencia de género. Nieves Goicoechea. Sí, Irene Montero se las ha tenido que ver con varios departamentos que consideraban el texto más político que legislativo. Bajaba penas de agresores sexuales sin tener en cuenta lo dicho por el Tribunal Supremo. Chocaba con la Ley de Protección a la Infancia de Pablo Iglesias. No establecía delimitación con la Ley de Violencia de Género y muchos artículos, casi la mitad, copiaban otras leyes. La ministra portavoz, María Jesús Montero, le quita importancia a las objeciones. Es normal que otros ministerios aporten. El texto que va es un texto que ya está perfectamente estudiado y trabajado por todos los departamentos y, por tanto, el que vaya será el texto definitivo. No sé si ahora mismo habrá, en este momento, habrá algún tema pendiente, algún fleco, pero creo que no, que está todo ya, ¿eh? La ley no establecía planes de reinserción para agresores sexuales más allá de lo que ya existe en las cárceles, deriva los casos a juzgados de violencia de género ya sobrecargados y no respetaba algunos puntos del convenio de Estambul. Bueno, pues por lo que he conocido esta redacción, el texto modifica, por ejemplo, las actuales penas sobre delitos sexuales, María Lurido. Sí, eliminado el delito de abuso, se rebajan las penas para la agresión sexual y para la violación, pero la ministra Irene Montero ha defendido esta propuesta, cree que no se puede ver con una mirada corta porque hay otras agresiones como el acoso que en el documento tiene mayor castigo. Pero la clave es que el Código Penal permite por primera vez en España perseguir todas las violencias sexuales, perseguirlas como violencias machistas, que eso es algo pionero en el mundo y que lo que hacemos además es que en la foto general, el Código Penal incluya penas que son proporcionales y eficaces para luchar contra todas las formas de violencias sexuales, reconociéndolas como formas de violencias machistas. La ministra Montero destaca que es una ley integral con medidas de prevención, sensibilización, formación, educación y atención, y el anteproyecto plantea, como dice, decía Nieves, que los delitos de violencia sexual los asuma también los sobrecargados juzgados de violencia de género. Miles de personas siguen agrupándose en la frontera greco-turca después de que Ankara decidiera hace unos días abrir sus fronteras y no someter a los migrantes a controles de paso. Grecia anuncia ejercicios militares con munición real después de los incidentes de las últimas horas y que suspende durante un mes la concesión de asilo. Desde Atenas, la información de Yanis Mantas. La situación se mantiene tensa en el cruce fronterizo de Kastañés, la frontera terrestre entre Grecia y Turquía. Hombres de la policía griega y unidades del ejército están movilizados por tercer día consecutivo a una distancia de unos 50 metros a lo largo de la valla fronteriza, en una operación cuyo objetivo es evitar que gente entre ilegalmente en Grecia. Para conseguirlo, ha recurrido al uso de gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y cañones de agua para bloquear la entrada. Al mismo tiempo, se envía constantemente mensajes SMS a todos los móviles internacionales próximos a la frontera, en los que se advierte de que el paso no está abierto y de que se detendrá a quien trate de entrar ilegalmente. Por su parte, el portavoz del gobierno griego, Stelios Bechas, ha pedido a todos que sean cautelosos cuando reporten noticias que promuevan la propaganda turca, como algunas que circulan en las redes sociales. Hasta el momento, las autoridades griegas han arrestado a 98 personas que han podido cruzar, y la identificación inicial señala que tres de ellas provienen de la región siria de Idlib y el resto de países como Afganistán, Somalia y Guinea. Bueno, pues ante esta situación, las autoridades comunitarias han decidido viajar mañana mismo a la zona. Lo van a hacer los presidentes de la Comisión, del Europarlamento, del Consejo, en lo que es un evidente cierre de filas con Grecia. Vamos a comunicar con Griselda. Exactamente. El año 2015 se penalizó a Grecia por no saber controlar su frontera y esta vez la estrategia es distinta. Por esto este viaje de los presidentes de las instituciones con voluntad de expresar un apoyo total a las acciones para impedir la entrada incontrolada de inmigrantes. We're going together to Greece to show the full support of the European Union, as I said. Vamos juntos a Grecia para demostrar todo el apoyo europeo a Grecia, porque, como ya he dicho, el riesgo al que se enfrenta es un riesgo europeo, afirma von der Leyen, tras explicar que Grecia ha pedido un aumento de ayuda a Frontex, y eso quiere decir más medios policiales para hacer frente a la llegada de refugiados, cuyo derecho al asilo la presidenta de la Comisión vincula con el acuerdo con Turquía, y esto sin ni una palabra para las acciones de grupos de ultraderecha, ni tampoco al uso de gases lacrimógenos contra los que llegan, porque su equipo dice que de momento aquí en Bruselas no hay informaciones fidedignas. Gracias, Griselda. Antes de escuchar a Juan Cruz, una cosa más. España ha sido el primer país a firmar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso en el ámbito laboral. Rafa Bernardo. El proceso que comienza hoy hará que España sea el primer o el segundo país, porque Uruguay también está ya en ello, que ratifique este acuerdo internacional para mejorar la protección de los trabajadores ante la violencia y el acoso, contemplando más posibilidades de combatir el abuso. Yolanda Díez. Todos los supuestos van a ser entendidos como de violencia. Da igual que sea un contrato temporal, que sea un contrato parcial, que sea un becario, una becaria, se va a estimar esta realidad. Creo que va a ser, insisto, bueno, de un gran avance en nuestro país. El convenio también contempla el acoso fuera del centro de trabajo, como en los desplazamientos y en el ámbito digital. Cuando en el día del padre tu hijo te dice: eres el mejor papá del mundo, y para celebrarlo te regalas la mejor pala de pádel del mundo, te sientes muy Vibus. Si quieres sentirte Vibus, pídenos un préstamo y te lo transferimos en 15 minutos. Los primeros 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones? Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas. Te falta una. ¿Cuál? ¡Jugar juntos! ¡Un abrazo! Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Lo último y de las mejores marcas. Esa es la fórmula para salir ganando. Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés. Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición. Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación. Running en El Corte Inglés. La mejor elección. Sin duda. Pedir un préstamo en Vibus es muy fácil y sin papeleos. Entra ya en Vibus.es o llama al 981 2282 y siéntete Vibus. El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. Cura revolucionario comprometido con la revolución sandinista y con la poesía, Ernesto Cardenal murió ayer a los 95 años. Juan Pablo II le reprochó en público, con el cura arrodillado en el aeropuerto de Managua, que le diera menos a Dios que a los hombres, cuando en realidad el poeta era un cura de Dios, siendo lo de los hombres. Sergio Ramírez, compañero de revolución, lo despidió anoche con estas palabras: maestro mío, compañero de luchas en la Nicaragua siempre convulsa, a quien siempre tuve al lado, compañero cardenal. Gracias, Juan. Y antes de marcharnos, Raquel, ¿con qué nos quedamos? Bueno, 115 casos confirmados de coronavirus en España, pendientes de Torrejón de Ardoz y Álava, zonas que podrían pasar en las próximas horas a la fase de mitigación, algo que, como recordaba el director de alerta sanitaria, Fernando Simón, hay que hacerlo en el momento adecuado, hay que intentar evitar adelantar esa fase. En hora 14 hemos hablado con el ex número 2 de Sanidad, José Martínez Olmos. La actuación de las autoridades sanitarias, nos decía, está siendo impecable y recomendaba a la población mantener medidas de higiene básicas como lavarse las manos.